Comprender estar perdido,

8 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Bajo Trump, el rencor domina la política de Estados Unidos. La pugna política sobre el tema de inmigración ha degenerado en insultos personales en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ofende la capacidad intelectual de una legisladora, mientras los demócratas temen que alguna de su propia retórica resulte contraproducente ahora que se avecinan las elecciones de medio periodo en el mes de noviembre. El carácter incendiario del discurso político ha llegado a niveles no vistos desde la campaña electoral del 2016 y la táctica republicana al parecer responde, al menos en parte, al deseo de animar a su base con miras a los comicios legislativos. Trump ha desafiado activamente los límites del decoro político y se ha abocado a debates divisivos que se desarrollan en todas partes, desde restaurantes y canchas de fútbol americano a programas de televisión. La expulsión de la vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders de un restaurante en Virginia cristalizó el descontento público hacia el gobierno, si bien los demócratas están divididos en cuanto a cómo responder a un presidente que contradice la conducta tradicional de un jefe de Estado. Trump respondió airadamente el día de ayer a la representante demócrata por California, Maxine Waters, quien había declarado en concentración política: si ven a alguien de este gobierno en un restaurante, en una tienda por departamentos, en una gasolinera, vayan y generen una multitud y respóndanles con fuerzas, replicó Trump en un tweet. La congresista Maxine Waters, una persona con muy bajo coeficiente intelectual, se ha convertido junto con Nancy Pelosi en el rostro del Partido Demócrata. Acaba de pedir que se agreda a los simpatizantes, de los que hay muchos del movimiento. Hagamos grande Estados Unidos. Cuidado con lo que pides, Max. Otros demócratas se distanciaron de las palabras de Waters, al parecer consistentes de que esa línea dura podría perjudicarles en las decisivas elecciones en el mes de noviembre. En los meses cruciales que se avecinan, debemos esforzarnos por hacer que este país sea lindo de nuevo, tuiteó Pelosi, la dirigente de los demócratas en la Cámara Baja. La diaria falta de civismo por parte de Trump ha provocado respuestas que son predecibles pero inaceptables. Vayamos avanzando, votando en las elecciones, logrando la unidad de costa a costa. El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, declaró el día de ayer en el recinto que la mejor solución es ganar las elecciones. Esa es la manera mucho más productiva de canalizar las legítimas frustraciones hacia las políticas de este presidente que estar hostigando a los miembros de su administración. Y en otra información, Trump amenaza con imponer un gran impuesto sobre las ventas de Harley en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el día de hoy con imponer un gran impuesto sobre las ventas del prestigioso fabricante de motos Harley Davidson en Estados Unidos, después de que la compañía estadounidense anunciara este lunes sus planes de trasladar parte de su producción fuera del país. Harley debe saber que no podrá volver a vender en Estados Unidos sin pagar un gran impuesto, exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter, donde acusó a la empresa de usar como excusa la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea para sacar parte de su manufactura del suelo estadounidense. Harley Davidson anunció el día de ayer que planea trasladar parte de su producción fuera del país a raíz de los aranceles impuestos recientemente por la Unión Europea, una medida que Bruselas tomó para contrarrestar los gravámenes aplicados por Washington. La compañía con sede en Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos, explicó en una presentación con accionistas que fabricará fuera del país las motocicletas que venden en Europa con el objetivo de evitar las barreras arancelarias. Según Trump, Harley-Davidson decidió a principios de año que desplazaría gran parte de las operaciones de su planta en Kansas City a Tailandia, motivo por el que tildó de excusa el escudarse en los gravámenes europeos para justificar su decisión. El fabricante de motos señaló el día de ayer que aumentar la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la Unión Europea no es la preferencia de la compañía, pero representa la única opción sostenible para hacer que sus motocicletas sean accesibles para los clientes en la Unión Europea y mantener un negocio viable en Europa. En esa conferencia con accionistas, la dirección dijo que las motocicletas que exporta a la Unión Europea desde Estados Unidos tendrían a partir de ahora un coste promedio de $2,220 más, motivo por el que ha decidido que es más efectivo fabricarlas fuera del país. Y el Senado de Estados Unidos aprueba una medida presupuestaria de $145 mil millones. El Senado de Estados Unidos aprobó una medida presupuestaria de $146 mil millones para dotar de fondos al Departamento de Energía y programas para excombatientes durante el próximo año fiscal. El proyecto quedó aprobado en el Senado con 86 votos a favor y 5 en contra y ahora necesitará el visto bueno de la Cámara de Representantes. Se trata del primero de varios proyectos presupuestarios que los republicanos quieren aprobar, evitando así que el Congreso tenga que volver a debatir un presupuesto para toda la administración como el marzo pasado de $1.3 billones. Republicanos y demócratas llegaron entonces a un acuerdo tras dos cierres de la administración por falta de fondos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo entonces que esa era una situación ridícula y que no volvería a apoyar un proyecto presupuestario de ese calibre. El paquete presupuestario aprobado en el Senado financiará principalmente a los departamentos de Energía y de Asuntos de Veteranos. Entre las partidas aprobadas figuran proyectos de energía y agua, seguridad nuclear y prevención de inundaciones. Y autoridades cesan tolerancia cero hacia inmigrantes. Las autoridades han abandonado por el momento la política de tolerancia cero del gobierno del presidente Donald Trump hacia las familias inmigrantes detenidas al cruzar la frontera debido a la orden del mandatario de ya no separar a los padres de sus hijos, dijo el máximo responsable de las fronteras de Estados Unidos. El comisionado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, Kevin McCallion, declaró a reporteros en Texas que dejó de enviar a los fiscales los casos de padres acusados de ingresar ilegalmente en el país después del decreto de Trump de la semana pasada. McKillan y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, han insistido en que la política del gobierno continúa vigente, pero no se pueden enviar casos a juicio porque los padres no pueden ser separados de sus hijos. McKellen dijo que elabora un plan para reanudar los casos penales. La semana pasada, la defensora pública federal en El Paso, Texas, anunció que los fiscales federales ya no deben presentar cargos penales contra los padres que ingresaron a Estados Unidos y llevan hijos. En medio de la confusión, algunos miembros demócratas del Congreso manifestaron de nuevo su molestia el día de ayer de que el gobierno de Trump no ha dado a conocer su plan para reunir a las familias separadas. Y Pence llega a Brasil con Venezuela y los hijos de inmigrantes en la agenda. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó hoy a Brasilia, donde discutirá con el mandatario Michelle Temer la situación de Venezuela y de los hijos de inmigrantes brasileños separados de sus padres en Estados Unidos, entre otros asuntos. En la agenda también figuran el impacto negativo de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto al acero y al aluminio brasileños y la firma de un protocolo sobre cooperación espacial. El vicepresidente llegó a la capital brasileña bajo unas fuertes medidas de seguridad y su primer compromiso será una reunión con el personal de la Embajada de Estados Unidos en el país. Luego será recibido por Michel Temer en el Palacio Presidencial de Planalto y posteriormente se dirigirán a la sede de la Cancillería, donde será ofrecido un almuerzo a la delegación de Estados Unidos. La situación de los hijos de inmigrantes en Estados Unidos ha sido objeto de fuertes críticas en Brasil, sobre todo porque, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía cerca de 50 niños brasileños permanecen separados de sus padres. Y hashtag AcabarICE presentan proyecto en el Congreso para terminar con ICE. En medio de la lluvia de críticas que recibe la política migratoria de Donald Trump, el legislador demócrata Mark Focan acaba de presentar un proyecto de ley para acabar con ICE, citando el mal manejo de la agencia por parte de la administración Trump, desde la realización de redadas en centros de jardinería y plantas empacadoras de carne hasta la separación de familias en iglesias y escuelas. ICE está destrozando familias y destruyendo el tejido moral de nuestra nación, dijo el representante de Wisconsin en un comunicado. Desafortunadamente, el presidente Trump y su equipo de nacionalistas blancos, incluido Stephen Miller, han abusado tanto de ICE que la agencia ya no puede cumplir sus objetivos de manera efectiva, continuó Pocan. Pocan presentó la medida después de viajar a la frontera sur la semana pasada. Durante mi viaje a la frontera sur estaba claro que ICE y sus acciones de perseguir y desmembrar familias han causado estragos en demasiadas personas, aseguró sobre su interés de acabar con la agencia gubernamental. Pocan, quien antes de ser político se desempeñó por años como hombre de negocios, es uno de varios demócratas del Congreso, incluidos los representantes Earl Blumenthal en Oregon, Jean McGovern, Mass, y Pramila Jayapal en Wash, que han pedido la abolición de ICE. De esta manera, los pedidos para acabar con esta controvertida agencia continúan atacando a la administración Trump, que basa gran parte de la eficacia de su política migratoria en las acciones de ICE. Y una nueva explosión en el volcán Kilauea en Hawái provocó un sismo de 5.2 grados. Una nueva explosión en el volcán Kilauea en Hawái, en erupción desde hace casi dos meses, provocó un terremoto de 5.2 grados este lunes, según datos del Servicio Geológico Estadounidense. El sismo ocurrió a las 17:02 del día de ayer, hora local, a 800 metros de profundidad. Según la USGS, ese temblor estuvo asociado a una explosión menor y al desprendimiento de rocas desde el cráter Halemaumau. Tan solo se observaron emisiones muy débiles en niveles bajos sobre el cráter, fue lo que añadió. El USGS alertó hace dos semanas que el cráter Halemaumau, ubicado en la cumbre del volcán, está experimentando un hundimiento hacia dentro de sus paredes y su borde debido a la erupción. También que el volcán sigue siendo muy activo y que no hay forma de saber cuándo terminará la erupción ni se abrirán más respiraderos. El volcán Kilauea entró en erupción por primera vez el pasado 3 de mayo tras varios días de registrarse terremotos, de magnitud de 5.0 grados en la zona. La lava producto de esta erupción se ha vertido en los vecindarios costeros de la isla de Hawái, la mayor del archipiélago, destruyendo cientos de hogares. Y en información deportiva, al club le ordenó a Ángel Di María no jugar la final de Brasil 2014. Si el caso de Julen Lopetegui y Real Madrid indignó a más de alguno por la intromisión del club en el trabajo del técnico con la selección española. Ahora un exfutbolista de la institución ha salido a confirmar el alcance del poder que tiene Florentino Pérez en el fútbol. Ángel Di María, por medio de Players Tribune, confesó que vio frustrado su sueño de jugar una final del Mundial gracias a las decisiones del equipo al que perteneció y que le condicionó el participar en la selección argentina en tan importante partido. Era la mañana de la final de la Copa Mundial del 2014 y exactamente a las 11 de la mañana, y estaba sentado en una mesa del camerino para que me inyectaran la pierna. Me había torcido el músculo del muslo en los dos cuartos de final, pero con medicación podría correr sin sentir algo. Entonces Di María explica cómo le llegó la orden para desistir de participar en la final contra Alemania en Brasil. Le dije a mis entrenadores estas palabras exactas: si me quiebro, dejen que me siga partiendo, no me importa, solo quiero estar seguro de poder jugar. Así que me aplicaba el hielo en la pierna cuando llegó el doctor Daniel Martínez y traía un sobre, y entonces me dijo: mira, Ángel, llegó ese papel de Real Madrid. Le dije: ¿de qué estás hablando? Y me respondió: bueno, dicen que no estás en condiciones para poder jugar, nos están obligando a no dejarte jugar. Para aquella fecha, el Real Madrid ya había puesto ojos en otros jugadores que estaban destacando en el Mundial de Brasil y, por consecuencia, también en los elementos que descartarían para poder darle espacio a nuevos fichajes. Después del Mundial de Brasil, Ángel Di María fue presentado en el Manchester United, donde estuvo durante una temporada, mientras que Real Madrid presentó al colombiano James Rodríguez. El argentino es ahora jugador del Paris Saint-Germain, mientras que el cafetero ahora está con el Bayern Múnich, esperando definir su futuro para la siguiente campaña. Y la FIFA multa a Argentina por agresiones de sus fanáticos a los croatas. La FIFA impuso una multa de más de $106,000 a la Asociación de Fútbol Argentino por comportamiento ofensivo de los fanáticos, incluyendo cantos homofóbicos, después del partido que jugó la selección contra Croacia. La Federación Croata también recibió una multa de $13,200 porque sus fans se involucraron en varias peleas tras derrotar a Argentina 3-0. Un video que ha circulado en las redes sociales muestra a varios fanáticos argentinos golpeando a un hombre que lleva puesta la camiseta de Croacia dentro del estadio. Uno de ellos le da una patada en la cabeza mientras se encuentra tirado en el piso. 7 hombres fueron detenidos bajo cargos menores. Las reglas de la FIFA responsabilizan a las federaciones por la conducta de sus fans en los estadios del Mundial. Otro de los cargos por los que se impuso la multa a Argentina se debieron al lanzamiento de objetos por parte de los incas, cantos insultantes y homofóbicos, así como negarse a realizar entrevistas obligatorias después del juego. Y bueno, pues está aplicando dura la FIFA, ¿no? Ojalá que también la FIFA fuera pues como lo que está pidiendo, ¿no? Porque pues la corrupción que ha habido en la FIFA pues ha tenido un nombre muy pero muy alto. Pero bueno, tampoco está bien que estén golpeando, obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero pues se me hace como doble moral, ¿no? De castigar cuando también la FIFA, ¿no?, tiene mucho de qué hablar. Pero bueno, sí debería de pues todos tomar conciencia, ¿no?, de irse a divertir y ver los partidos independientemente de quién gane, y sea tu selección o no lo sea. Sobre todo debe de haber respeto ante toda la gente que está presente, y que obviamente pues todos tienen pues esa oportunidad de ver ese partido, así como los que pues ganen o pierdan, pues es un gran caso también que hicieron como para ir ahí, para que los golpeen, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, la astrología a veces hace que ciertos aspectos parezcan algo inquietantes porque tradicionalmente pueden estar asociados a la muerte, pero no es una muerte real, sino una simbólica como una transformación psicológica. La alineación del día de hoy seguramente te hará consciente de que algo en tu interior está en proceso de morir, pero esto te permitirá dar nacimiento a nuevas características, un ser más verdadero. Para el signo de Tauro, los días como el de hoy tienden a resurgir sentimientos de abandono en una persona como tú. Experimentarás una sensación de soledad y ciertamente no es la primera vez que te has sentido de esta manera. La diferencia es que hoy sentirás obligación a tomar ciertas decisiones importantes por ti mismo o misma, pero tu soledad solo está en tu imaginación. ¿Por qué no confías en una amistad cercana? Para el signo de Géminis, hoy la alineación astral sugiere que medites acerca de los últimos hechos ocurridos en tu hogar o familia. Para la sorpresa de tus seres más cercanos, aceptarás o rechazarás una propuesta o hasta lo harás con cierta persona. No estarás de tu usual humor, calmado y conciliatorio, por lo tanto, prepárate para algunas miradas sorpresivas. Para el signo de Cáncer, deshazte de esa ideología que traes pegada. Estás viviendo con misiones viejas y creencias viejas que guían tus acciones más de lo necesario. No hay razones para que obedezcas los principios que pertenecían a tus padres, que no tienen conexión en nada con tu vida. La energía astral en juego te dirá el día de hoy que es importante, hasta crucial, que te liberes de los valores que no te pertenecen. Para el signo de Leo, hay brillo en tus ojos y sin duda el amor es el gran tema del día. Hazte cargo cuando se trata de tu pareja. Podrás descubrir que se produce una cierta tensión entre los deseos de libertad y de liderazgo, mientras tu enamorado o quizás la otra parte de ti preferiría que te quedes con él. El aspecto en juego de hoy trae estos temas al centro de la escena. Para el signo de Virgo, hoy comienzas el día con el pie derecho. Descubrirás que la primera media hora después de levantarte tendrá mucho que ver con el estado de ánimo general que te acompañará durante el resto del día. Descubrirás que si te concentras y bajas la intensidad de las emociones, estarás mucho mejor preparado o preparada para los desafíos que podrías enfrentar. Para el signo de Libra, hoy quizás tu amante esté algo difícil. Lo más complicado de entablar una relación íntima con alguien es que cuando más te manifiestes tal cual eres, más fácil le resulta al otro herirte. Sabe qué botones pulsar, podrás sentir que debes retroceder un poco debido a la energía que origina tensiones producto de la configuración astral en fuego. Para el signo de Escorpión, si hay malentendidos entre tú y alguien, hoy es un buen día para arreglar los asuntos de una vez por todas. La energía astral en juego te avalará en cualquier declaración que hagas. Eres lo suficientemente mayor para cuidar de ti mismo o misma en el día de hoy. Si tienes hijos, realiza un esfuerzo extra por ser indulgente y cariñoso, cariñosa. Ellos confían en ti como su modelo. Para el signo de Sagitario, las características de la alineación planetaria no son simples de expresar. Sentirás mucho a la hora de examinar la parte más oscura de ti y no te agradará lo que verás. La intolerancia con respecto a las ideas de los demás te mirará la cara y no podrás negarlo. Aunque esa perspectiva sea difícil, si utilizas tu introspección, posiblemente encuentres una solución a este problema. Para el signo de Capricornio, el amor está en el aire como lo ha estado durante días, pero hoy la intensidad de sus sentimientos es posible que te quite la respiración. La alineación de los astros y planetas hace que tus emociones sean muy fuertes hasta llegar a atemorizarte. Intenta y busca una salida para toda esta pasión. Puede que te ayude a liberarte de algún tipo de actividad artística o física. Para el signo de Acuario, Es cierto que provienes de una clase social determinada, como cualquiera de nosotros, pero debes identificarte con tus valores por el resto de tu vida. Esos valores alguna vez podrán haber sido tuyos, pero toma en cuenta que posiblemente ya no tengan conexión con tu vida. La energía astral te aconseja avanzar y liberar tus ataduras con el pasado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es posible que hayas sentido cierta separación gradual de las personas con las que has compartido mucho tiempo últimamente. Los cuerpos astrales están en el proceso de remover esas actividades que simplemente no están correctas en relación con quién eres. La energía celestial te ayudará a estar más consciente de esto a medida que sigues sus movimientos. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Yes.

9:25, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Y para todas las personas que están esperando comprar su nuevo celular, pues aquí les tengo una nueva opción, ya que se filtran a la web las especificaciones del nuevo celular Samsung con Android Go. La semana pasada, pues hubo el rumor de que Samsung estaría preparando su primer teléfono con Android Go, el programa de Google que permite a los fabricantes incorporar una versión más ligera del sistema operativo. Ahora una nueva filtración da a conocer las características de ese equipo, según reportó Sun Mobile, citando el blog TechniDrive, del que se desconoce su récord de fiabilidad en filtraciones. Pero bueno, el dispositivo tendría una pantalla de 5 pulgadas, Super AMOLED, el procesador Exynos 7570 a 1.4 GHz con 4 núcleos, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento. Los detalles pues se dieron a conocer en una fotografía que fue filtrada con todos los datos y en donde el dispositivo se presenta como el Samsung J260F o J260F, que podría ser una variación del SM J260 con el que oficialmente se conoció el teléfono el día viernes. Entre otros detalles, se conocieron también su cámara principal, que es de 8 megapíxeles, la frontal de 5 megapíxeles e incluso la batería de 2600 mAh. El teléfono incorporará Android 8.1 Oreo y no es la galleta, Este reporte debe ser tomado como una mera filtración debido a que se desconoce el origen de la fuente, como lo reitera además Sun Mobile, que filtró la semana pasada que el teléfono con Android Go de Samsung era una realidad. El modelo SMJ260F estaría siendo probado en Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania e Italia, entre otros países. Este año, varias empresas han lanzado dispositivos con Android Go, entre ellas HMD Global con el Nokia 1, aunque también se están vendiendo el Alcatel 1X o el ZTE Temp Go. Y bueno, pues a ver si es cierto, ¿no? Todavía no se sabe si es real, pero estas fueron las especificaciones que se filtraron en la web de este nuevo celular Samsung con Android Go. Si realmente estas son las especificaciones, pues va a salir un buen celular, aunque no nos dicen el precio, que me imagino que va a ser más accesible, ¿verdad?, que otros. Y bueno, en otra información dicen que Einstein tenía razón. La teoría de la relatividad general fue comprobada a escala galáctica con exquisita precisión. Así que, pues todos los que se preguntaban acerca de la teoría de la relatividad, pues dicen que sí fue comprobada. Albert Einstein usó experimentos mentales para formular su teoría general de la relatividad. Más de un siglo después, un equipo internacional de astrónomos combinó datos de dos de los telescopios más potentes del planeta para comprobar esa teoría a gran escala. Esta es la prueba más precisa de la relatividad general fuera de la Vía Láctea realizada hasta la fecha y utilizando una sola galaxia, fue lo que dijo Thomas Collett, investigador del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra y autor principal de un nuevo estudio publicado en la revista Science. La teoría de la relatividad general de Einstein predice que los objetos deforman el espacio-tiempo a su alrededor, haciendo que la luz que pese cerca sea desviada. El resultado de ese efecto es un fenómeno conocido como lente gravitacional, que solo es perceptible con objetos enormes. Se conocen unas 100 lentes gravitacionales fuertes, pero la mayoría están demasiado lejos como para poder medir con precisión su masa, señaló en un comunicado el Observatorio Europeo Austral, ESO por sus siglas en inglés. Sin embargo, la galaxia ESO 325 G004 es una de las lentes más cercanas apenas 450 millones de años luz de la Tierra. La galaxia ESO 325 G004 actúa como un lente gravitacional y hace que la luz de una galaxia detrás de ella aparezca distorsionada, pero más brillante, formando un anillo de luz llamado anillo de Einstein. Comparando la masa de ESO 325 G004 con la curvatura del espacio a su alrededor, los astrónomos descubrieron que la gravedad a estas escalas de distancias astronómicas se comporta según lo predicho por la relatividad general. Collett y sus colegas utilizaron datos del telescopio espacial Hubble de la NASA y del instrumento MUSE instalado en el telescopio muy grande, o VLT por sus siglas en inglés, del Observatorio Espacial Europeo, que se encuentra en Cerro Paranal en Chile. Se utilizaron datos del VLT de Chile para medir cuán rápido se movían las estrellas de ESO 325, y eso permitió inferir cuánta masa debe haber en la galaxia para mantener estas estrellas en órbita. Fue lo que explicó Collett. Y bueno, pues si ustedes están más interesados en esta información, pues yo los invito, ¿no?, a que vayan ahí, ya saben a dónde, a buscarlo en Google, y puedan ver esta imagen de cómo pues hacen el estudio. Pues sí, se ve exactamente como lo que decía Einstein. Y bueno, pues cada vez, ¿no?, se van descubriendo o se van confirmando cosas que quedan al aire. Y bueno, con esto finalizamos esta información y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Vamos a comenzar con el repaso del día número 67. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 17, el perdón y la relación santa, y nos vamos a ir al apartado número 5, que nos habla sobre la relación que ha sanado. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a empezar a leer. Recuerden que estamos leyendo el libro de Un Curso de Milagros para las personas que son nuevas, que apenas escuchan programas de poco. Estamos tomando los temas de este libro, de Un Curso de Milagros, desde el año pasado que iniciamos con este proyecto. Finalizamos todas las lecciones. Este libro está dividido en tres partes. Hemos leído la primera parte y todavía no continuamos con las lecciones. Todavía no la finalizamos, perdón. Y por eso es que estamos retomando ciertos temas del libro que los elegimos al azar. Y bueno, ya les voy a empezar a leer La relación que ha sanado. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Como todo lo relativo a la salvación, El instante santo es un dispositivo práctico del que dan fe sus resultados. El instante santo nunca falla. La experiencia que suscita siempre se deja sentir, mas si no se expresa, no se puede recordar. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. Y así como la relación no santa es un continuo himno de odio en alabanza de su Hacedor, así también la relación santa es un feliz cántico de alabanza al Redentor de las relaciones. La relación santa, que es un paso crucial hacia la percepción del mundo real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero transformada y vista con otros ojos. La relación santa es un logro educativo extraordinario. La relación santa es, en todos sus aspectos, comienzo, desarrollo y consumación. Lo opuesto a la relación no santa. Consuélate con esto. La única fase que es difícil es el comienzo, pues en esa etapa, el objetivo de la relación cambia de súbito a exactamente lo opuesto de lo que era antes. Este es el primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al Espíritu Santo a fin de que Él se valga de ella para sus fines. El Espíritu Santo acepta esta invitación inmediatamente y no se demora ni un instante en ofrecerte los resultados prácticos derivados de haberle pedido que intervenga. Su objetivo reemplaza al tuyo de inmediato. Esto tiene lugar muy pronto, pero parece alterar la relación, desconyuntarla e incluso producir gran tensión. La razón de ello es muy obvia. La relación, tal como es ahora, no está en armonía con su propio propósito y es claramente inadecuada para el nuevo propósito que se aceptó para ella. En su condición profana, tu objetivo era lo único que parecía darle significado. Ahora no parece tener ningún sentido. Muchas relaciones se rompen en este punto, reanudándose la búsqueda del viejo objetivo en otra relación. Pues una vez que la relación no santa acepta el objetivo de la santidad, jamás puede volver a ser lo que era antes. La tentación del ego se vuelve extremadamente intensa con este cambio de objetivos, pues la relación no ha cambiado aún lo suficiente como para mantenerse completamente inmune a la atracción de su objetivo previo. Y su estructura se ve amenazada cuando se reconoce lo inadecuada que es para satisfacer su nuevo propósito. El conflicto entre el objetivo y la estructura de la relación es tan evidente que no pueden coexistir. Mas ahora no se puede cambiar el objetivo, pues al haber quedado firmemente establecido en la relación no santa, no queda otra alternativa que la de cambiar la relación para acomodarlo. Hasta que está feliz, la solución no se vea y se acepte como la única manera de poner fin al conflicto, la relación parecerá tener serias dificultades. Cambiar el objetivo gradualmente no sería más benévolo, pues el contraste perdería definición y ello le daría tiempo al ego para reinterpretar cada paso a su antojo. Solo un cambio de propósito radical puede producir un cambio de parecer absoluto con respecto al objetivo de la relación. Según va produciéndose este cambio, y hasta que finalmente se logra, la relación se vuelve progresivamente más grata y benéfica, pero al principio la situación se experimenta como muy precaria, pues es una relación que dos individuos emprendieron para perseguir sus fines profanos, que de pronto tiene por objetivo a la santidad. Cuando dichos individuos contemplan su relación desde el punto de vista de este nuevo propósito, se sienten inevitablemente horrorizados. Su percepción de la relación puede incluso volverse bastante errática. Sin embargo, la manera en que su percepción está organizada antes ya no sirve para el objetivo que han acordado alcanzar. Ahora es el momento en que hay que tener fe. Permitiste que el objetivo se estableciese por ti. Eso fue un acto de fe. No pierdas la fe ahora que se te están brindando las recompensas por tener fe. Si creíste que el Espíritu Santo estaba presente para aceptar la relación, ¿por qué no ibas a creer ahora que todavía sigue presente para purificar lo que aceptó dirigir? Ten fe en tu hermano durante lo que tan solo parece ser un periodo difícil. El objetivo ya está establecido y la cordura es el propósito de tu relación, pues la relación que tienes ahora es una relación de mente, reconocida como tal a la luz de su objetivo. Ahora el ego te aconseja: sustituye esta relación por otra en la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo. La única manera de librarte de la angustia es deshaciéndote de tu hermano. No tienes que separarte de él del todo si no quieres hacerlo, pero tienes que excluir de él gran parte de tus fantasías para poder conservar tu cordura. No hagas caso de estos consejos. Ten fe en aquel que te contestó. Él te oyó. ¿Acaso no fue muy explícito en su respuesta? Ya no estás completamente loco. ¿Puedes acaso negar que él fue muy explícito en lo que te dijo? Ahora te pide que sigas teniendo fe por algún tiempo, aunque te sientas desorientado, pues eso pasará y verás emerger lo que justifica tu fe, brindándote una incuestionable convicción. No abandones al Espíritu Santo ahora, ni abandones a tu hermano. Esta relación ha vuelto a nacer como una relación santa. Acepta gustosamente lo que no entiendes y deja que se te explique a medida que percibes cómo opera en ella este nuevo propósito para hacerla santa. No te faltarán oportunidades de culpar a tu hermano por el fracaso de vuestra relación, pues habrá momentos en que ésta parecerá no tener ningún propósito. Una sensación de estar vagando a la deriva vendrá a atormentarte y a recordarte las múltiples maneras en que antes solías buscar satisfacción y en las que creíste haberla encontrado. No te olvides del dolor que en realidad encontraste, ni le infundas vida a tu desfallecido ego, pues tu relación no ha sido destruida, ha sido salvada. Eres muy inexperto en lo que respecta a la salvación y crees que has perdido el rumbo. Lo que has perdido es tu manera de alcanzar la salvación, pero no pienses que eso es una pérdida. En tu inexperiencia, recuerda que tu hermano y tú habéis comenzado de nuevo juntos. Dale la mano y camina el uno al lado del otro, por una senda que os es más familiar de lo que ahora creéis. ¿No es acaso inevitable que recuerdes un objetivo que nunca ha cambiado ni cambiará jamás? Pues has elegido el objetivo de Dios, del que tu verdadera intención nunca estuvo ausente. El himno de la libertad se oye por toda la filiación como eco jubiloso de tu decisión. Te has unido a muchos en el instante santo, y ellos se han unido a ti. No pienses que tu decisión te dejará desconsolado, pues Dios mismo ha bendecido tu relación santa. Únete a Él en su bendición y no dejes de ofrecerle la ayuda también, pues lo único que necesita ahora es tu bendición para que puedas ver que la salvación reside en ella. No condenes la salvación, pues ha venido a ti, y dadle la bienvenida juntos, pues ha venido a uniros en una relación en la que toda la filiación es bendecida al unísono. Decidiste de mutuo acuerdo invitar al Espíritu Santo a vuestra relación. De no haber sido así, Él no habría podido entrar a formar parte de ella. Tal vez hayas cometido muchos errores desde entonces, pero también has realizado enormes esfuerzos para ayudarle a llevar a cabo su labor. Y Él no ha dejado de apreciar todo lo que has hecho por Él, ni se fija en absoluto en los errores que cometes. ¿Le has estado igualmente agradecido a tu hermano? ¿Has apreciado sistemáticamente sus meritorios esfuerzos y pasado por alto sus errores? ¿O ha fluctuado tu aprecio menguando progresivamente a la luz de sus errores? Tal vez estés ahora iniciando una campaña para culparle por la incomodidad de la situación en que os encontráis. Y debido a esa falta de aprecio y gratitud, te incapacitas a ti mismo para expresar el instante santo y de ese modo lo pierdes de vista. La experiencia de un instante, por muy convincente que sea, se olvida fácilmente si permites que el tiempo la sepulte. Tienes que mantenerte brillando y llena de gracia en tu conciencia del tiempo, pero no oculta dentro de él. El instante perdurará. ¿Pero dónde estás tú? Darle las gracias a tu hermano es apreciar el instante santo y permitir, por lo tanto, que sus resultados sean aceptados y compartidos. Atacar a tu hermano no hace que se pierda el instante, pero sí anula el poder de sus efectos. Has recibido el instante santo, pero tal vez has dado lugar a una condición que te impide utilizarlo. Como resultado de ello, no te das cuenta de que aún sigue contigo. Y al haberte separado de su expresión, te has negado a ti mismo su beneficio. Cada vez que atacas a tu hermano, refuerzas esto, pues el ataque impide que te veas a ti mismo. Y es imposible que te niegues a ti mismo y al mismo tiempo puedas reconocer lo que se te ha dado y lo que has recibido. Tanto tú como tu hermano os encontráis juntos en la santa presencia de la verdad misma. Aquí se encuentra el objetivo, junto con vosotros. ¿No crees que el objetivo mismo hará los arreglos necesarios para su consecución? Es precisamente esta discrepancia entre el propósito que ha aceptado y los medios tal como los usas ahora, lo que parece hacerte sufrir, si bien ello le es grato al cielo. Si el cielo fuese algo externo a ti, no podrías compartir su júbilo. Pero puesto que está dentro de ti, su júbilo es también el tuyo. Os une un propósito común, pero todavía permanecéis separados y divididos con respecto a los medios. El objetivo, no obstante, ya está establecido y es fijo, firme e inalterable, y los medios se amoldarán a él debido a la inevitabilidad del objetivo. Y compartiréis el júbilo de la filiación de que ello sea así. A medida que empieces a reconocer y aceptar los regalos que tan desprendidamente has dado a tu hermano, empezarás a aceptar a sí mismo los efectos del instante santo y a usarlos para corregir todos tus errores y liberarte de sus resultados. Y al aprender esto, habrás aprendido también cómo liberar a toda la filiación y cómo ofrecérsela con alegría y gratitud a aquel que te dio tu liberación y que desea extenderla a través de ti. Y con esto finalizamos el tema, la relación que ha sanado. Está muy clara nuevamente, pues nos aterriza, ¿no? Más cuando pues escuchamos tantas noticias que yo creo que no son muy gratas y empezamos nuevamente pues a sentirnos separados, ¿verdad? Empezamos a escuchar al ego que nos dice, ¿sabes qué? Aléjate de estos hermanos, aléjate de estas personas y vas a estar bien. Aléjate de todo lo que pues no te gusta y pues vas a estar bien, ¿no? Esa es la tentación del ego. El ego pues siempre va a estar tentándonos, nos va a estar diciendo que pues la relación no ha cambiado lo suficiente, como decir, ok, no estás todavía tan iluminado, ¿no? No estás tan espiritual, así que mejor regresa a tu forma de ser, a la que ya estás acostumbrado, en la que puedes ser feliz, entre comillas, cuando todavía tienes coraje con alguien más o cuando estás enfadado con ciertas situaciones, ¿no? Al principio del libro, lo primerito que nos decía está muy, muy interesante. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el instante santo lo tenemos en todo momento. Sin embargo, parece que no podemos sentir, ¿no? No podemos sentir esta maravillosa expresión que el Espíritu Santo nos regala constantemente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues hemos caído en las tentaciones del ego, en lo que pensamos que realmente nos causa felicidad, en lo que realmente es lo que nosotros necesitamos como seres humanos, y nos desviamos del objetivo, ¿no? Que es estar completamente llenos de amor y de expandirlo y de perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nos va a causar paz, y porque ese es el instante santo, cuando te das cuenta de que hay una conexión, obviamente, con el Espíritu Santo, con Dios o con tu Dios y con todo lo que nos rodea. Es cuando nos damos cuenta que somos uno, que no podemos juzgar porque simplemente no existen pues esos señalamientos en nuestra cabeza con respecto a otras personas, porque sabemos que si somos uno, ¿cómo nos vamos a estar juzgando? ¿Cómo nos vamos a estar etiquetando? ¿Cómo vamos a estar poniendo juicios? ¿O cómo vamos a estar haciendo separación si sabemos que todos somos uno? Pues desafortunadamente todavía nos falta mucho, tal vez. O tal vez a ti no te falta, ¿no? Tal vez ya estás en ese instante santo constantemente. Ya estás en esa relación que has sanado completamente. Ya puedes, pues, hacer oídos sordos al ego y ya no le prestas atención, ya no forma parte de tu vida, y pues ese es el objetivo. Si ya lo alcanzaste, pues siéntete maravillado, ¿no? Y me imagino que te hace sentir demasiado en paz. Pero si todavía no lo has alcanzado, pues es la oportunidad que todos tenemos, ¿no? Para aplicarlo, para recordarlo, para pues volver a ese instante que todos queremos permanecer. ¿Y cómo se puede hacer? Pues simplemente recordando que no podemos seguir con los viejos patrones, con los viejos pensamientos que siempre nos llevan al mismo círculo, no nos sacan de ahí. Que si te enojas, que si me dices, me enojo, que si me gritas, te grito, que si me juzgas, te juzgo, que si critico, que si esto, que si el otro, que si me empiezo a negar lo que estoy viviendo, si lo empiezo a rechazar. No podemos vivir en ese círculo, hay que salir de ese círculo para ver todo lo inmenso, todo lo ilimitado que Dios tiene para nosotros, toda esa luz que podemos contemplar, no estando dormidos, sino estando despiertos, y que podemos expandirlo a todo ser viviente que nos rodea. Y bueno, vamos a irnos a la lección 317, que es la que nos toca el día de hoy. Y la idea principal nos dice: sigo el camino que se me ha señalado. Sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Ahí donde me conduce es donde elijo ir, y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo, tal como le prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos. Y con esta maravillosa lección terminamos el tema. Y pues ya sabes, hoy elegimos seguir el camino de Dios. Hoy nos vamos a conducir a Él. Hoy es lo que vamos a elegir. Ese camino es seguro y el final obviamente está garantizado. Ahí es donde está el recuerdo de Dios con nosotros. Ahí es donde todos nuestros pesares, todas nuestras angustias, todos nuestros miedos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Confiamos en la protección de Dios, en la protección del Espíritu Santo y

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día, pues, viernes y jueves, les estaba trayendo recetas con fresas, ¿verdad? Entonces me quedó pendiente una el día de ayer, pues como ustedes ya se dieron cuenta, no hubo programa, no tuvimos el programa del día, pues, de ayer, lunes, de Con el Pie Derecho. Se me olvidó informarles el día viernes que ayer no iba a haber programa. Y bueno, pues disculpas, ¿no? Mil disculpas, se me pasó por completo. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, como quedó pendiente esa recetita, se las traigo el día de hoy. Este es el día 4 con fresas. Y este jugo es rico en vitamina C. Sé que muchas personas se están enfermando ahorita de gripe. Entonces, es muy importante que consuman muchos alimentos naturales, sobre todo mucha fruta, mucha verdura, mucho cítrico, mucho jugo, mucha agua, para que no se vayan a enfermar. Porque yo creo que es muy molesto, ¿no? Enfermarse en tiempo de calor, no poder tomar agua fría a los que les gusta porque están enfermitos. Entonces, para eso hay que, pues, prevenirse, ¿verdad? Prevenirse con estos juguitos. Como les digo, pues este es rico en vitamina C. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 manzanas partidas en trozos pequeños, media taza con fresas, media taza con moras azules, y vas a colocar, bueno, esos son los ingredientes nada más. Vas a colocar los ingredientes en un extractor de jugos. Si no tienes extractor de jugos, los vas a poner en la licuadora con un vasito con agua, o menos la mitad de un vaso con agua, licuarlo y tomarlo. Esto va a ser un jugo totalmente de vitamina C, lleno de vitamina C. Así que prepárenlo, está delicioso, a los niños les va a encantar. Si tienen algún niño que se está enfermando de gripe o ya tiene gripe, pues denle este juguito y van a ver cómo pues sus defensas aumentan las defensas, y pues la gripa desaparece rápidamente. Y bueno, así de sencilla está este juguito. Prepárenlo, háganlo, no necesitan estar enfermos ni nada por el estilo. Si ustedes quieren nada más pues disfrutar de este delicioso jugo, prepárenlo. O si quieren nada más aumentar su vitamina C, aumentar sus defensas, pues también lo pueden hacer. Y bueno, ahora nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula El Tapetito Rojo. El Tapetito Rojo. Una pobre mujer vivía en una humilde casa con su nieta, que estaba muy enferma. Como no tenía dinero para llevarla con un médico, y viendo que a pesar de sus muchos cuidados, la niña empeoraba cada día, con mucho dolor en el corazón, decidió dejarla sola e ir a pie hasta la ciudad más próxima en busca de ayuda. En el único hospital público de la región, le dijeron que los médicos no podían trasladarse hasta su casa, que ella tenía que traer a la niña para ser examinada. Desesperada por saber que su nieta no conseguiría siquiera levantarse de la cama, se retiró y al pasar por una parroquia, decidió entrar.